En las puntas del Queguay, la caballería ha culminado con buena puntería la obra civilizadora. Ya no queda ni un indio vivo en el Uruguay. Ciencias Naturales de París. Los despacha en la bodega de un barco, en calidad de equipaje, entre los demás bultos y valijas. Salvajes. Raras muestras de una raza extinguida. Y el carácter violento. Antes de un par de meses, los indios se dejan morir. Los académicos se disputan los cadáveres. Solamente sobrevive el guerrero Tacuadey. Que huye con su hija recién nacida. Llega, quién sabe cómo, hasta la ciudad de León. Y allí se desvanece. Tacuabé era el que hacía música. La hacía en el museo cuando se iba el público. Frotaba el arco con una varita mojada en saliva. Y arrancaba dulces vibraciones en la cuerda de crines. Los que lo espiaron desde atrás de las cortinas cuentan que creaba sonidos muy suaves. Apagados, casi inaudibles, como si estuviera conversando en secreto.